igualcitos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero. Los dositos nos queremos. Ni tu padre, ni tu madre, nadie podrá separarnos. Ni tus padres, ni tu hermana, nadie podrá separarnos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, nadie podrá separarnos. Llévame tus alas, donde mi amada está.